batalla estaba perdida, los que quisieron otrora vencer el destino con su verbiluquencia, ahora yacen enmohecidos en criptas de sopor. Tantas veces no me vi en el espejo del poniente, sumergiendo mi cabeza en la estructura de quimeras, la cazuela cómica de diversidades, el melting pot que quisieron entrarse por el culo los antropólogos baratos y que creyeron los hijos de la patria, como metáfora amarga de una buena tribulación que valía la pena. Y mientras oía, oculto tras la molleja de esperanzas que cosí con el cordón umbilical de la razón, las postrimerías de un ideal barato, cuál era hundirme en metas nobles, descubría en la sinrazón una respuesta al silencio, una comunión quizás con el descanso. Echado de alimentos banales, de simbologías occidentales, desgastado ya mis puños de tanto describir la decadencia, daba paso al oscuro interlineado del silencio imaginario. Garabatos de otras eras me mostraron el camino, y el claroscuro de un guerrillero descuartizado en el pretérito permanente enseñaban que la palabra escrita era el signo del señorío, y que un glifo, quizás enjuto y raído, ha sido más poderoso que las miles de razones que se trataron de inyectar los desposeídos para inocular lo ilusorio.